Estamos en comunicación con Camila Amaya, ella es integrante de la Unión Vecinal San Sebastián, ubicada en Sarmiento, y Pedro Molina de Guaymallén. ¿Cómo estás, Camila? Buen día. Ana te saluda. Oh, hola, Ana, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. ¿Cómo arranca esa semana? Espectacular. Espectacular. Gracias a ustedes. Esa es la actitud. por darnos un espacio y así que estamos muy agradecidos. Bueno, contanos qué están haciendo ahí. Bueno, te comento, Ana. Nosotros estamos, como bien vos lo dijiste, en la Unión Vecinal del Barrio Ligüe, en esquina de Pedro Molina y Sarmiento. Nosotros empezamos a trabajar, somos un grupo de jóvenes y otros no tan jóvenes, y empezamos realizando un censo en el barrio Ligüe, donde nosotros queríamos canalizar cuáles eran las necesidades que estábamos teniendo y descubrimos que era la falta de vínculo entre las instituciones públicas y los vecinos, ¿sí? Entonces fue como en una época pospandemia, nosotros habremos arrancado con este censo en noviembre del 2020, o sea, estábamos ahí muy cortitos. Bueno, y ahí descubrimos la falta de acceso del vecino con las instituciones públicas, ya que era todo como más de manera digital en ese momento. Entonces ahí es donde nace el programa Acceder, como un puente entre estos dos actores, ¿sí? Entre la gente y las instituciones. ¿Qué brindamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos ayudar a la gente? Es un programa para la igualdad de acceso a la ciudadanía digital. Entonces nos encargamos por ahí de facilitarle esta tarea que tiene que ver con organismos nacionales y provinciales. Realizamos algunos trámites de asesoramiento que tienen que ver con ANSES, con jubilaciones, pensiones. Facilitamos un poco la tarea y canalizamos mucha necesidad que estamos teniendo por ahí en el barrio y alrededores, porque de hecho tenemos un punto fijo nosotros de ANSES ahí en la Unión Vecinal, donde los chicos vienen una vez cada 15 días, por ahí no está bien designado el día, lo vamos poniendo semana a semana, y nosotros hacemos como esa contención que tiene que ver con el asesoramiento para que la gente ya vaya lista, que no tenga que dar tanta vuelta, que ya vaya bien informada, con la información precisa del trámite que desea realizar. Estamos también dando una mano por ahí con el tema de la documentación, del sistema de turnos con el registro civil. También le damos alguna información de lo que tiene que ver con PAMI, con desarrollo social. Esa es la actividad que estamos teniendo nosotros. Nosotros funcionamos los días martes de 9 a 12, miércoles de 18 a 20, a 21 más o menos. Bien, estoy tomando nota de todo. Camila, ¿y cómo hacen toda la difusión ahí en el barrio para que las vecinas, los vecinos se puedan acercar a hacer este trabajo con ustedes de acceder, como bien decías vos, a la ciudadanía digital? Y muchos trámites que a veces parecen sencillos, pero se tornan engorrosos si no tenés dispositivos, si no tenés internet, o si tenés uno u otro, o no tenés la aplicación, bueno, todas esas cosas que suceden. Bueno, mira, Anita, nosotros tenemos una página de Facebook, donde la página de Facebook es V San Sebastián, Barrio Ligüe. Tenemos un teléfono de WhatsApp, que por ahí es un teléfono de la organización directamente. Entonces por ahí la persona cuando va a realizar X trámites, nosotros quedamos como en contacto a través de ese teléfono y vamos poniendo como los estados de las novedades, qué es lo que estamos haciendo, qué día, en qué horario. Hemos estado trabajando mucho también, me olvidé de lo de la beca Progresar, hemos también estado como dentro ahí dentro de los programas que difunden a los chicos, sí, a los chicos a inscribirse en la beca Progresar, que por ahí siempre para poder inscribirse tiene que estar el trámite bien hecho, bien cerrado, porque si no después se les complica para que ellos puedan acceder a la beca. Claro. Y bueno, nada, tenemos un número de contacto también como organización y yo creo que más que nada fue la difusión de la gente, del boca a boca. La verdad que se elabora con mucho compromiso. Todo lo que podemos llegar a tomar lo seguimos hasta que lo resolvemos, porque por ahí tomamos casos que por ahí son un poco más complejos, que necesitan un poco más de acompañamiento. La idea es que la gente no tenga que acudir a un gestor, a una cuestión así, porque Claro. tenemos todas las herramientas a nivel nacional para poder hacerlo, ¿sí? Que por ahí uno no esté como informado, como acompañado, entonces nosotros salimos ahí, ¿viste? A poder acompañar el proceso. ¿Y cómo Esa ves, es Cami, nuestra vos que estás función. en el en esta función ahora, en la Unión Vecinal, perdón, cómo ves vos toda la migración hacia la ciudadanía digital? ¿Cómo lo ves vos como política pública, como si está sirviendo, cómo llega a los barrios? Y nosotros, la verdad que sirve bastante, obviamente, facilita un montón, porque esto de que esté en el barrio es como más accesible para la gente, por ahí, por el tema de los horarios, se tienen que trasladar, por ahí esto del sistema de turno que está por ahí un poco colapsado, está muy a largo plazo. Entonces, esto de que funcionen todos los accesos a lo digital, como que te facilita bastante la tarea. Así que nosotros, por eso estamos promoviendo esto, nosotros más allá de que estamos laburando acá en el barrio, tenemos barrios aledaños, tenemos San Sebastián, San Jorge, Ligüe tiene dos asentamientos, hemos hecho trabajo en puente con algunas escuelas también, que nosotros en el Ligüe tenemos dos aulas satélite, que es uno de CEPJA, de Juan Martín, y Laila Abuzamra, que es del CENS. Así que también hemos ido a las escuelas a inscribir a los chicos. Si nos piden algún lugar donde no tengan mucho acceso al internet y esas cuestiones, vamos, no tenemos problema. Donde nos convocan, allá estamos. Bien, ¿tienen algún apoyo de del municipio para darle una mano en también ustedes poder hacer su tarea en mejores condiciones? No, Anita, no tenemos, No, un centro, no no sé, viste tenemos que están sustento los centros económico. digitales, están, bueno, no sé, algo que... No, no, nosotros funcionamos por exclusivamente honores. No, no tenemos sustento económico. Somos un grupo de colaboradores que nos hemos armado nosotros mismos con la ayuda de la Unión Vecinal en la medida que puede, pero que también todo se sustenta como de nosotros mismos. No, no, no tenemos recursos de ningún lado. Claro. Básicamente eso. Pensando en esto, ¿no? De que para todas las tareas que ustedes están proponiendo necesitan, bueno, dispositivos, una compu, un celu, desde donde poder hacerlo, internet, electricidad. Tal cual. Y que, bueno, esas son las Tal cosas que cual. a veces faltan en las casas y que las organizaciones pueden salir a suplir esa necesidad, pero también, bueno, hay que tener esos recursos y cuesta un montón obtenerlos también. Tal cual. Así que, bueno, nada, nosotros estamos como ahí sustentándonos como podemos. Así que, la verdad que nuestro objetivo es trabajar por y para la gente y lo hacemos con mucho gusto y hacemos cualquier cosa como una rifa, por ahí los familiares se han cansado de comprarnos constantemente el número, pero por ahí hay que tener esto, cartucho, como vos decís, pagar el servicio de internet y estas cuestiones que, bueno, nada, se van saliendo de nosotros mismos y que por ahí cada uno tiene como su trabajo extra, esto es como una tarea extra. ¿Y Así que cuántas bueno. personas son, Cami, que están trabajando en este proyecto? Nosotros somos acompañados de la presidenta de la Unión Vecinal, que es Cristina Holguín, y el grupo de jóvenes somos siete. Siete chicos que están participando. Así que todos, algunos están estudiando, otros están trabajando, así. Así que nos vamos repartiendo como para las tareas, y la verdad que el compromiso que tienen todos es muy grande y de hecho hacen posible que esto funcione y funcione de la mejor manera. Porque la verdad que sentimos la aceptación que tenemos con la gente y el agradecimiento por ahí a poder acompañarla en el proceso de trámite, que por ahí tiene mucho mucho rollo esto de que te hacen ir volver. Sí. Así que Depende del eso día nos quién te da más. atiende y cómo te trata, si te da una mano o no, a Tal veces cual. queda como en la voluntad. Tal cual. Así que eso nos hace como seguir adelante y seguir bancando este proyecto en el tiempo, porque hay que sostenerlo en el tiempo. Eso es Sí. por ahí lo difícil, pero bueno, nada, estamos ahí firmes. Porque además entiendo, Cami, que para que ustedes puedan desarrollar esa tarea, también tienen que ustedes ir aprendiendo a utilizar las herramientas para poder también co compartir esos saberes y poder ejecutar o garantizar que se ejecute una política pública en relación a la ciudadanía. Pero bueno, todo con una tarea de la propia alfabetización digital para también después colaborar en la alfabetización digital de las y los vecinos de la zona. Tal cual. Tal cual, así que es dedicarle tiempo, como vos decís. Así que Tiempo bueno. y compromiso. Bueno, Cami, te agradecemos. Entonces ustedes Gracias a ustedes. están los martes de 9 a 12 y los miércoles de 18 a casi 21, 20 y piquito, vamos a decir, ahí en la Unión Sí. Vecinal San Sebastián, que está en Sarmiento y Pedro Molina. Se pueden Tal cual. acercar ahí, y si no, las encuentran en Facebook, como V San Sebastián. ¿Está bien? Está perfecto. Mayoligüe. V suena Sí. como en español, ¿viste? Como la W que le dicen V. Ajá. V, o sea, V Así argentinizado, que, V bueno. de Unión Vecinal. Tal cual. Bueno, nada, explicarle por ahí también a la gente que no somos ANSES, que por ahí nos relacionan como que somos un organismo nacional. No, no lo somos, pero sí también estamos con esto de querer ayudarlos y acompañarlos en todos los procesos que nos necesiten de asesoramiento. Y por ahí nos van a ver, porque nuestra sede es la Unión Vecinal, pero por ahí sabemos estar como en algunos operativos que tienen que ver por ahí con Corralito, con la Unión Vecinal del Comensoro, así que la gente, para que la gente más o menos sepa que nos puede encontrar en esos espacios también Cami, trabajando. una pregunta, ¿ustedes tienen algún nombre como grupalidad para llevar adelante esta tarea, este proyecto? Nosotros somos Acceder. El Acceder, programa bien. se llama Acceder, sí. Que es un programa que salió de la Unión Vecinal. Lo creamos con el fin de poder, de no solamente podamos ayudar nosotros como Unión Vecinal en el barrio, sino que pudiéramos salir a otras organizaciones, a otros barrios donde también nos necesitaran. Esa era la finalidad. ¿Y se han ido generando Así como que por eso otras se. unidades parecidas en otras uniones vecinales? Somos nosotros mismos los que vamos por ahí a acompañarlas a las organizaciones que nos necesitan. Vamos y hacemos esta tarea que hacemos dentro del barrio, dentro de la organización, las compartimos y las hacemos con ellos también. Buenísimo. Asistimos a la gente de los diferentes lugares que tienen que ver con Guaymallén siempre, ¿cierto? Bien. Pero sí, vamos a dar una mano y a darle fuerza a las organizaciones por ahí que también han tenido que cerrar sus puertas o que están trabajando a medias porque, bueno, nada, estamos en el olvido por ahí las organizaciones sociales, así que Sí, tal cual. hay que subsistir. Sí, hay que subsistir y siempre es en red, siempre es con otras organizaciones, con fortaleciendo los vínculos ahí con vecinos y vecinas que sostienen y que a la vez, como vos decías, es para y por la gente que lo hacen. Así que en ese sentido supongo que también la comunidad misma es la que colabora para que ustedes sigan estando, que crezcan, que acompañen más procesos. Y porque aparte es como creo que por lo que vos decís, están ustedes haciendo el puente para la garantía de derecho, ¿no? Y es un montón, es un laburazo, porque pareciera que a veces el Estado Nacional, sobre todo, está muy lejano o es muy dificultoso acceder a conocer los programas, a acceder mismo a ser parte, beneficiario de alguno de los programas que en políticas públicas, en relación a lo social, es muy grande y muy abarcativo. Y bueno, y en ese mar de información muchas veces es difícil saber qué hacer, cómo hacerlo, cómo acceder. Así que su tarea es fundamental. Tal cual. Bueno, Anita, Bueno, muchas Cami, gracias. si tienen algún flyer o algo que quieran compartirnos, así después nosotros también lo difundimos y colaboramos para que más gente se acerque y sepa qué están haciendo Dale, y. genial. Sí, nos vendría de 10 que pudiéramos compartir con ustedes el día que por ahí que nos vamos moviendo, que vamos por ahí, vamos a Corralito, hacemos un operativo allá en Corralito y podamos ayudar a la gente. Y bueno, si nos pudieran ir ayudando con el tema de la discusión, se lo vamos a agradecer. Genial, manden el día anterior y lo metemos ahí también para como para sumar a la difusión de dónde van a estar el día anterior y ya lo metemos en la agenda. Bueno, Anita, muchas gracias. Bueno, Cami, mucha suerte, cariños ahí a todo el equipo y Un felicitaciones gusto. por el laburazo que hacen. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Camila Amaya, ella es integrante de la Unión Vecinal San Sebastián. Se han organizado con un grupo de vecinos y vecinas a través de una forma que le han dado en llamar Programa Acceder, que colabora para que vecinos y vecinas de la zona del barrio Olihue y alrededores puedan acceder a la información y puedan acceder a todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital.